¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va todo? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 115. Gracias, gracias por estar ahí al otro lado, porque hoy de nuevo vamos a escuchar muchísimas novedades y me hace mucha ilusión compartirlas con vosotros. Y bueno, claro está, algún que otro clásico también lo vamos a tener hoy. Vamos a disfrutar de lo mejor del punk, del rock y del metal nacional e internacional. Como siempre, con emisión en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Los martes a las 10 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. El podcast lo encontrarás siempre en asaltomataradiorock.com/mixtape. Y bueno, como ya comentaba en otros programas, también se puede escuchar el mixtape German Version, que se emite en alemán en la emisora OS Radio cada 4 semanas. Todos los martes encontrarás una nueva edición del programa también en labeu.cat/podcast/mixtape y a través de iVoox. Empezamos dedicando los primeros minutos de programa a la memoria del cantautor irlandés Shane McGowan, que falleció el pasado 30 de noviembre. Cantante de The Pogues, Shane McGowan and the Pogues y The Nips. Celebramos su música escuchando Sally McLennan del segundo álbum de estudio de The Pogues, Ram, Sodomy and the Lash, de 1985. Well, Jimmy White, I'm on again, the pub where I was born. He played it from the night time to the pace of early morn. He sold the souls of psychos and the men who had the horn. And they all left very happy in the morning. But Jimmy didn't like his place in this world of ours. Where the elephant man brought storm in his neck and he had too many pairs. So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving. And he took the road for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain. We kissed him as we put him on the train. And we sang him a song, our time's long gone. Oh, we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. The years went by, it's fine, so change, I grew to be a man. I learned to love the virtues of Sir Sally McLennan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I pried the pump and took the hump and watered whiskey down. I took the hoes and horses to the men and drank the brown. I heard the say that Jimmy's making money far away. And some people left for heaven without warning. We walked him to the station in the rain. We kissed him as we put him on the train. And we sang them a song, our time's long gone. Though we knew that we'd be seeing them again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer out of Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people they are scared to cough, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain. And we kissed him as we put him on the train. And we sang him a song, our time's long gone. Though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm gone far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. Thank you. quedan con la tierra. Queremos todo eterno y todo tiene un final. Comprendo y lo quiero, a todo acabará. Oh, oh, oh, oh. Sientes el silencio recorriendo tu cuerpo mientras todo se pudre. Se olvida que el tiempo es la ley del capital. Punk rock desde La Rioja, banda formada en el año 2020 y que en 2022 publicó el primer trabajo de estudio, un álbum con 8 temas grabado en Tenébola Studios, Kárkar en Navarra y masterizado en Estudios K en Pamplona. Los hemos escuchado con La Nada, un single que lanzaron en octubre y que por fin hemos podido escuchar aquí en Mixtape. Vamos a seguir ahora con Stereo Zone. Después de 15 años de trayectoria, 5 álbumes de estudio y más de 200 conciertos en todo el estado, vuelven con nuevo single y gira que comenzaron el pasado 21 de octubre. Los escuchamos con Querer Enloquecer. Luego, Más Madera, una banda que no para. No para con su gira. El mundo necesita rock and roll. Así se llama la gira y así se llama el tema que escucharemos también de ellos. Me refiero a este teléfono. Oh, oh, ¿qué diantres es esto? ¿Diga? ¿Diga? Si te paras a mirar atrás, no ves nada que a mirar. Será que corres sin pensar en nadie. Si piensas en lo que pudo ser, bueno, que pueda pasar. Será que no entendiste bien. We'll be right back. and roll. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Gems, las tres ex Thunder Mother, Genica Mancini, Emily Johansson y Mona Lindgren, con PSYCHO, el tercer single de su próximo álbum de debut, Phoenix, que publicarán el próximo 26 de enero a través de Napalm Records. Seguimos primero con Caramelos, el último single de Los Sex, una banda que este verano abrió cartel en el Auditorio Miguel Ríos para Motley Crue y Def Leppard, y que está claro que lo suyo es un no parar de conciertos, que por cierto también seguirán el año que viene. Luego vamos con Desastre, con la colaboración de Embers of Pride, con el tema Debajo del Puente. Son las

Volvemos a escuchar aquí en Mixtape a Nano Vegano, esta vez con un homenaje en este nuevo single tribute a discos y grupos de thrash metal, de death, grindcore, crossover y similares que descubrió en su juventud y le llevan acompañando desde los años 80 y 90. Seguimos con el carismático y grande Bruce Dickinson, que hace unos días presentaba su primer single anticipo de su próximo álbum en solitario, The Mandrake Project. La presentación exclusiva tuvo lugar en la abarrotada inauguración de CCHP 23, el gran evento Comic-Con de Brasil en Sao Paulo. Allí Bruce Dickinson, como invitado de lujo, estrenó su espectacular videoclip y reveló más detalles sobre su próximo disco en solitario, que irá acompañado por una serie de cómics en asociación con Z2, incluida la tirada especial de lanzamiento con 2.000 cómics exclusivos de CCHP para deleite de los fans del artista y del cómic internacional. Este álbum verá la luz el 1 de marzo del próximo año. Lógicamente lo escuchamos con Afterglow of Ragnarok. My Desde Alemania, Breed, esta banda de thrash metal, lanzará este 15 de diciembre su álbum debut titulado History of Tomorrow. Este single que hemos escuchado, In Your Face, que se publicó como adelanto junto a un videoclip, refleja perfectamente la esencia del álbum. Es un homenaje a los días dorados del thrash metal de los 90, cuando el género era algo más que música, era una actitud ante la vida. La canción critica la sociedad egocéntrica e influenciada monetariamente y muestra la actitud de Breed hacia la actualidad. Nos vamos a Segovia para escuchar a Mortal Maze y su tema Social Zombie. Brought your autonomy. Summer.

siempre ha estado rota, nunca marcó. Cuando pesaban los corazones, fue por error. La justicia se vende por kilos y al por mayor. El pobre que mira desde abajo, ahí se quedó. Es la furia de un batallón, despojo de una ilusión, suelen ganar los mismos. Supongo que siempre fue así, que nos tocó un lugar por fuera de la historia. Recordamos a Judas Priest con Here Come the Tears, balada desde Sin After Sin de 1977. Y ahora hemos escuchado a Viernes Muerto, una banda de Santiago de Chile, con La Furia, un tema incluido en su nuevo álbum Esperancistas. Este título que se refiere al rescate de la esperanza en un mundo sin relatos comunes, donde la soledad abunda y en el que resulta más fácil sumarse a la apatía que encontrarse en los demás. Estamos llegando al final del programa de hoy y, como siempre, os quiero recordar dónde podéis escuchar esta y otras ediciones de Mixtape. En Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, además de la redifusión de los miércoles a las 3 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde, lo puedes encontrar para escuchar donde y cuando quieras en asaltomatarradiorock.com/mixtape. Además, aquí también podrás encontrar la versión alemana de Mixtape German Version, que se emite en OS Radio, una emisora alemana local de Osnabrück, cada 4 semanas. todos los martes también disponible en laveo.cat/podcast/mixtape. Y estos y más enlaces, información sobre el programa o la lista de temas los podrás encontrar en la web mixtaperadio.online. Me despido con un tema del músico y cantautor americano Wax Mechanics, que publicó su trabajo Psycho Tommy Matic hace un par de meses. Lo escuchamos con Once Upon a Lie. Mil gracias por estar ahí, por la escucha. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape. I don't recognize. Seduced, fluffed, and dry. Color the will that just bends. But I will not go quiet. The Watcher. Once upon a lie. Once upon a lie. Now the Jackass inside the kill box. Once upon a lie. Once upon a lie. Oh my God. Reality synthesized. You with the devil right on. And faith implies color the will that just bends. God's central design, grift or divine. Once upon a lie, the rest of the watches the watcher. Once upon a lie, once upon. Once upon a lie. Jacks us inside the kill box. Once upon a lie.